A continuación, escuchar el mensaje bíblico por el pastor Héctor Olivati. Esperamos sea de provecho y edificación para su alma. Que el Señor dirija sus pensamientos en los minutos que dure esta audición. Vamos a entrar hoy también a lo que va a ser nuestro quizá último estudio en relación a lo que es la veracidad de la existencia de Dios. Este estudio que fuimos compartiendo en varias sesiones nos ayudó un poco a ver la importancia en cómo nosotros también debemos prepararnos para poder ayudar a aquellos que no conocen nada de Dios, no solo porque pretenden no creer en Dios, sino también porque no han oído de Dios muchas veces, porque la sociedad de hoy está constantemente en un trabajo de eliminar todo aquello que sea de Dios y religión y demás. Quizás, como dice Pablo, hemos visto, no tienen excusa de todas formas por lo que es la creación, las obras de Dios que ha hecho, tanto obras minúsculas como obras mayúsculas, pero todas ellas de alguna manera hablan que detrás de lo que vemos, conocemos y somos, hay alguien inteligente que está detrás de eso. El hombre no pudo venir por casualidad, ni por explosión, ni por ningún tipo de evento cataclísmico en el universo. El hombre llegó por creación. Hemos visto también cómo Dios se reserva para Él solo el hecho de ser adorado, el hecho de ser reconocido. No comparte su gloria con ningún otro tipo de idolatría, dioses, así como le llaman los hombres. Todo es para Él porque Él es nuestro Creador. También habíamos visto algunos asuntos relacionados a lo que era también si había más de un Dios, si existía eso. Hemos visto también qué dice la Biblia respecto a los que niegan, entre comillas, la existencia de Dios. Todo esto ya lo hemos hablado bastante y en el último estudio pudo alguno ver a Dios como espíritu y nosotros respondíamos con dos palabras, solo Jesucristo. El único unigénito del Padre es el que le puede revelar a Dios y es el único que lo vio. Él a la vez vimos que es la imagen del Dios invisible, o sea, a Dios no se lo puede ver porque es invisible. Invisible a nuestros ojos físicos no podemos verlo, pero sí podemos saber, palpar y entender que Él está en su existencia. Es un Dios vivo y es el único Dios verdadero. Hemos visto todo esto a través de Juan 1.18, Juan 6.46, Colosenses 1.15 al 17, 1 Timoteo 1.17, 1 Timoteo 6.15 al 16, Hebreos 11.27, 1 Juan 4.12. Con estos pasajes habíamos visto la invisibilidad de Dios, pero que se manifiesta en sus obras y también se manifiesta en su Hijo Jesucristo. La única parte visible de Jesús es nuestro Señor. Ahora, hoy vamos a ver lo que relaciona a el punto 6, el último punto de este estudio, posiblemente, cómo sería posible para nosotros ver a Dios. Y la respuesta es solo por medio, ahora sí vamos a enfatizar mucho, solo por medio de Jesucristo. Nadie va a poder ver a Dios si no es por Él. Vamos a orar para entrar entonces a este punto de estudio. Padre Santo, muchas gracias por darnos la oportunidad de poder seguir adelante estudiando tu palabra, conociendo algo más de ella. Gracias porque en ella encontramos el gozo, la paz, la seguridad. También te encontramos a ti y encontramos a tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, porque tenemos la posibilidad de proclamarlo, de ayudar a otros que lo conozcan, para que así también te conozcan a ti. Gracias, Padre Santo, por las promesas que nos has dejado, por haberte conocido hace mucho o pocos años, pero podemos conocerte. Pedimos que tu Espíritu nos ilumine, nos ayude y dé fuerzas para que podamos verdaderamente conocer un poco más de las tantas enseñanzas que nos tienes preparadas en las Escrituras. Gracias, Padre Santo, una vez más, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, aunque hablábamos algo un poco relacionado al tema de la imagen de Cristo y que Él es el único que da a conocer al Dios invisible, hoy vamos a ver un poquito más con detalle realmente la persona de Cristo, su deidad, y también cómo Él es el único que puede realmente revelar al Padre. Al Padre nadie le vio, nadie puede verlo porque Él está en un lugar inaccesible incluso a la creación de Él. No lo pueden así nomás ver. Es más, hay que entender que los ángeles, incluso los querubines, que son los seres espirituales más cercanos al trono, quizás pueden ver la manifestación de Dios, pero no sabemos si realmente ellos lo ven a Dios cara a cara, como Él se quisiera manifestar. El único que lo vio es el que habita, dice la Biblia, en el seno del Padre. ¿Ustedes entienden lo que es esa expresión, el seno del Padre? Ahí en Juan 1:18 dice, a Dios nadie lo vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. ¿Entienden? La palabra seno es la parte más cercana que, en especial, a veces los niños pueden estar de una madre o de un padre. Es el aspecto más cariñoso, el aspecto también más íntimo que puede haber en la relación de un padre y un hijo, o una madre y un hijo o hija. Es ese momento que se sienta en el regazo, se pone contra el pecho de su madre o de su padre, se abraza a él y están en una intimidad física, afectiva, sentimental, muy cercana. Emocionalmente están muy conjugados. Esto es el seno del padre. Esto es la relación de intimidad y unidad perfecta que tiene Jesucristo con el Padre. Por eso dice Juan que el único que lo puede dar a conocer al Padre es ese que estuvo en el seno del Padre. Los ángeles no están en el seno del Padre. Ellos no pueden ni siquiera atreverse a acercar al trono. Es más, estos cuatro querubines que dice la Biblia que están alrededor del trono, no están cerca del trono, están alrededor del trono, son los que vigilan día y noche, para nuestro entender del tiempo, día y noche están vigilando el trono para que nadie se acerque. Los serafines, esta otra orden de ángeles que están, dice, adorando y cantando constantemente al Dios Santo o tres veces santos. Ahora, cuando nosotros miramos el resto de las huestes angélicas, quizás los arcángeles y otras huestes que hay, y los ángeles sencillos, comunes, si podemos usar ese término, pero todos ellos están a cierta distancia del trono. Ellos no pueden acercarse al trono totalmente. Y esto a veces nosotros no entendemos lo que es realmente la santidad perfecta de Dios. Decimos que Dios es santo, lo referimos así en palabras, pero no nos hacemos una idea un poco más profunda de lo que verdaderamente significa. Cuando cantamos ese famoso himno, santo, santo, santo, yo no sé si ustedes tratan de pensar en la letra, en lo que dice ese himno. Pero es inmenso el mensaje que tiene, doctrinalmente hablando, ese himno. No es Biblia, por supuesto, no estamos diciendo que de un himno vamos a hacer la doctrina de la santidad de Dios en la Biblia, pero lo que quiero que entendamos es que es imposible acercarse a Dios si no es por medio de el que lo dio a conocer, el que lo visualizó a Dios, y es nuestro Señor Jesucristo. Y hoy vamos a ver eso también. Vamos a especificar más. Por eso es la gran dicha que tienen los hijos de Dios, los cristianos, de poder acceder, aunque no en forma directa, sino a través de Jesucristo, poder acceder a ese Dios que ni siquiera los ángeles pueden acercarse, pero sin embargo nosotros podemos tener una relación directa en la mediación de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros vamos a ir viendo a través de algunos pasajes cómo esto se va dando para que todo hombre y mujer en este mundo, sea o no cristiano, por la forma en que podrá ver a Dios, solo será por medio de Jesucristo. Por eso el mensaje del Evangelio tiene que ser predicado, porque quien no conoce a Cristo no podrá conocer a Dios jamás. Podrá saber de Dios, pero no entenderá a Dios. ¿Entienden la diferencia? Porque el que no escucha a Jesucristo o no entiende las palabras de Jesucristo, menos va a entender las palabras de Dios. Dios no se ha revelado al mundo sino solamente en forma especial, hablando ya no solo en forma general. Dios se ha revelado en forma especial solo por medio de Jesucristo. La visibilidad de Dios, como vimos en el estudio anterior, solamente se da por medio de Jesús. Y quien quiera aceptarlo, bien. Y quien no quiera aceptarlo, bueno, lo lamento, pero no hay otra forma en que Dios quiso visualizarse al mundo, solamente por Jesús. Entonces, vamos a Juan 14 primeramente. Juan 14, versículos 8 y 9. Dice, le dijo Felipe, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿Se dan cuenta lo que le dice Jesús a Felipe? Y creo que los otros discípulos, por supuesto, escucharon porque comienza el pedido de Felipe. Y le dijo Felipe, Señor, muéstranos. Felipe era solo el vocero de los doce y le dice, muéstranos al Padre y nos basta. Si nos mostrás el trono de Dios, estamos más que seguros que tú eres realmente el ungido del Señor, el Cristo. Pero Jesús, mirándole como a Felipe, quizás así diciéndole, estás pidiendo mucho, ¿eh? No sos cualquiera pidiendo algo. Pero él le dice, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido. ¿No te das cuenta quién soy? ¿No te das cuenta de dónde vengo? ¿De dónde he salido? Es más o menos lo que podríamos dar como explicación de esta interrogante que se responde a sí misma. Felipe, el que me ha visto a mí ha visto, dice, al Padre. Esto no es una arrogancia. Pero Jesús se arrogó a sí mismo el que Él es la misma presencia de Dios en la tierra. Que Él es el único que puede venir velado en su gloria, como hemos visto en un cuerpo de carne, velado en su gloria, ha podido llegar y mostrar al Padre. Si nosotros vamos a Juan 17, Él cuando oró, esto no está en el bosquejito que tenemos acá, pero vamos a agregar un ratito, teniendo en cuenta Juan 14, en Juan 17, los primeros versículos, Jesús dice algo interesante en el versículo 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, ¿a quién? Y a Jesús, no es que ese y a Jesucristo ya es como que es algo menos, no. Que te conozcan a ti y a Jesucristo, a quien enviaste o has enviado. Versículo 5, vamos un poco más abajo. Ahora pues, Padre, glorifica, escuchen lo que ora Jesús, ¿cómo ora? Glorifícame tú, a tu lado mismo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo, ¿qué? Antes que el mundo fuera o fuese. ¿Entienden? Lo que Jesús está orando es, quiero volver, Padre. Tengo que cumplir una misión, pero quiero volver a eso que siempre tuve. Una comunión íntima, pero a tu lado. Un ángel no puede orar así. Un ser espiritual, no importa el calibre alto de dignidad que tenga delante de Dios, no puede orar esto. Menos un hombre, jamás. Muchos pensamos que nosotros vamos a ir al cielo y nos vamos a poner en el regazo del Señor porque somos sus hijos. No. Ni los grandes ángeles, ni los portentosos y poderosos ángeles que el Señor mismo ha creado, ni Satanás que intentó hacer eso, le salió bien. Le salió el tiro bastante por la culata, como dicen algunos. ¿Vieron el arma que tiene esa parte para agarrarla? Bueno, así salió el tiro. Se disparó a sí mismo intentando llegar al trono de Dios. Y es el ángel más poderoso, y sigue siéndolo, el ángel más poderoso. Aunque él cayó en desgracia por su maldad, por su rebelión y todo, pero Satanás sigue siendo el ángel más poderoso. El querubín grande y protector ya no es, pero sigue siendo un querubín. Sigue siendo el más grande y poderoso de los ángeles y por eso los demonios lo temen. Incluso un ángel, bueno, hablando de los ángeles del Señor, solo no puede batallar con él. El arcángel Miguel tuvo que llamar a un ejército para batallar contra Satanás por el poder tan inmenso que sigue teniendo Satanás. Por eso no es correcto hacerse los locos y pensar que porque somos hijos de Dios nosotros podemos decir las cosas de Satanás como se nos antoja. No es así. Nosotros debemos saber que solamente el único que tiene la posibilidad de hacer una oración como esta es solo Jesús. Dame, dice, interesante, repito, ahora pues glorifícame tú al lado mismo con aquella gloria que tuve contigo, no era solo tú o solo yo. Los dos teníamos esa gloria antes que el mundo fuese, antes que el mundo fuera. Entonces, nosotros debemos entender que Jesús es el único que puede, repito, manifestar a Dios, y es interesante como lo dice acá en el versículo 6, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. ¿Quién le dio y a quién le dio? Le dio Dios y le dio a Jesucristo. Porque para Dios el Padre, el único digno de confianza para darle las almas de los perdidos era su propio unigénito Hijo. Nadie más. Entonces, volviendo a nuestro tema, o digamos siguiendo, debemos entender que Felipe tenía que saber que no va a ver al Padre si no es por medio de Jesucristo. Acuérdense del pasaje de 1 Timoteo, capítulo 2, versículo 5, porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. No hay otro. No existe otra forma. Por eso, quien no quiera ver a Dios vía Jesucristo, por eso hay muchas sectas, muchos movimientos espirituales, muchas religiones que dicen, nosotros tenemos contacto con Dios directamente. Jesucristo no tiene sentido. El testigo de Jehová dice que él está con Jehová, pero Jesús es un ser creado, es un profeta nomás. Pero si el testigo de Jehová no entiende que Jesucristo es Dios y que es el único que puede revelar al Padre porque es uno con el Padre, entonces lamento por el testigo de Jehová, pero se está yendo al infierno y no se da cuenta. Se está yendo al castigo eterno y no se da cuenta. Esto importa mucho. El mormón le pasa lo mismo. El mormón es peor porque sus doctrinas son tan falaces, son tan ilusorias, que peor todavía, más ignorante todavía se va al infierno. Porque no quieren creer en el Jesucristo de la Biblia y no quieren creer también en que Jesucristo no solamente ha sido hombre, sino que era Dios en carne, como vemos en el pasaje siguiente. Juan 1:14 y 18. Dos versículos. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Versículo 18. A Dios nadie lo vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Primero, aquel verbo. Ahora tenemos que ir un ratito para entender por qué habla de ese verbo. Tenemos que ir a Juan, capítulo 1. Conocido versículo de la Biblia, pero a veces se nos olvida lo que significa ese versículo. Juan 1:1. En el principio, interesante este pasaje, en el principio era el verbo, y el verbo era Dios. Y el verbo, ¿qué? Era Dios, en el principio. Esto quiere decir, Juan está diciendo que el verbo, que es nuestro Señor Jesucristo, es el que era Dios incluso antes que el mundo fuera. En el principio, cuando estaba por comenzar la creación, Dios, ya Dios se manifestaba en Jesucristo. ¿Entienden? Voy despacio, y si no terminamos hoy no importa. Yo voy despacio, pero quiero que entendamos algo. Quiero que entendamos algo. Incluso, como también vimos en el estudio anterior, incluso cuando se iba a empezar a crear todo, cuando se iba a empezar a hacer desde el primer átomo en la creación, todo fue creado por medio de Jesucristo. El Padre no creó nada, sino era en Jesucristo. Juan está diciendo, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. No es como dicen en la versión del Nuevo Mundo. Dice, en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era un Dios, dice la traducción del Nuevo Mundo que usan los testigos de Jehová. No, momentito. Y ponen Dios con minúscula. Cuidado. Aparte, la traducción verbo tiene un porqué. Y la traducción de palabra, traducir palabra en esta parte, está mal. ¿Por qué? Porque la palabra griega para palabra común, o sea, fuera de una palabra, uno diga casa, hombre, mujer, niño, un sustantivo, la palabra del original que viene es rema. Pero la palabra que está en el original en este versículo es logos. Es palabra activa y viva. ¿Entienden? No es una palabra sencillamente un común escrito nomás, sino que es alguien que da vida a la palabra. Y es interesante que cuando nuestro hermano, allá hace 500 años atrás, nuestro hermano Casiodoro de Reina tradujo, usó la palabra verbo y no la usó mal. Porque ¿qué es el verbo en la oración? Para los que estudian castellano o análisis de oración, esa parte del castellano que nadie quiere estudiar y revientan el cráneo porque tienen que aprender tantas cosas. Pero cuando nosotros analizamos una oración, Pedro se fue a pescar. Entonces vemos que Pedro es el sujeto y se fue, verbo, a pescar, otro verbo, ¿entienden? ¿Qué hizo Pedro? ¿Qué le da la acción a Pedro? Fue a pescar, ¿entiende? ¿Qué está haciendo Pedro? Está yendo a pescar, ¿entiende? Pero ese se fue a pescar es lo que Pedro está haciendo en ese momento, está accionando. El verbo es lo que acciona al sujeto. ¿Quién es el sujeto en la divinidad? El Padre. ¿Quién es el verbo del sujeto? ¿Quién es el que le activa al sujeto? ¿Quién le da la acción al sujeto que es el Padre? Es nuestro Señor Jesucristo, porque ninguna obra hizo el Padre sin Jesucristo. ¿Entienden? El Padre jamás va a obrar algo en el mundo, en el universo, en el cielo mismo, sino es por Jesucristo. ¿Entienden? Por eso, cuando se traduce era el verbo, se habla de la acción de la palabra de Dios. Jesús le dijo a los maestros de Israel en el capítulo 5, que lo que era su testimonio era el toma del Padre y cumple y vive el mandamiento de su Padre. Lo que él enseña es el testimonio de Dios, ¿entienden? Dios el Padre no se va a manifestar en una voz audible más que cuando fue el bautismo y la transfiguración, pero se manifestó a esos discípulos, a esos seguidores de Jesús. Fueron las únicas veces que se escucharon la voz del Padre. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, y lo llamó amado. Este, singular, uno, no hay otro. Solo Él es mi Hijo. Nosotros somos hijos de Dios, ¿por qué? Dice Pablo en Efesios 1:5, por adopción, nada más. Pero el Hijo de Dios, el unigénito Hijo de Dios, es solo Jesucristo. Yo no soy unigénito Hijo de Dios. Tampoco soy hijo en forma directa. Simplemente soy por adopción, por lo que Cristo hizo, y entonces ahora me convierto en un Hijo de Dios por el nuevo nacimiento que se hace en mí. Pero el Hijo de Dios solo es el Verbo. Entonces, ahora, teniendo en cuenta y entendiendo un poquito más por qué es el Verbo, volvemos otra vez a Juan 1:14, y aquel Verbo, aquel palabra activa del Señor, el que hace la obra de Dios, fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Juan se encarga bien clarito de separar al Padre del Hijo. Él es una persona y el Hijo, el Verbo, es otra persona. Y en todo el Evangelio de Juan vamos a ver eso. Que Juan, mientras escribió, mientras fue inspirado, o el Espíritu, mientras fue revelando a Juan para que escribiera el Evangelio, le fue revelando y hacer ver que el Padre es uno, el Verbo es otro, o Jesús es otro, y obviamente el Espíritu también es otro. Son tres personas distintas en un solo ser divino que se llama Dios. ¿Entendemos? Entonces, para que Felipe entendiera y para que nosotros entendamos, hay que saber que, como dice allá en Colosenses 2:9, en Jesús, en Él, en Cristo, habita toda la plenitud de la Deidad. Porque el Padre y el Espíritu, de alguna manera, habitan, están en Cristo, se manifiestan en Jesucristo. Y aunque hoy el Espíritu Santo es el que está haciendo la obra a través de la iglesia, por medio de la iglesia, está haciendo la obra, pero dice, ¿de dónde toma? Tomará de lo mío y os lo hará saber. Esto debemos entender. Jesucristo es el centro de la obra de Dios y del Espíritu. La incentivación, el glorificar a Cristo por parte del Espíritu Santo, es porque Cristo es el todo dentro de la divinidad también. Y el Padre y el Hijo y el Espíritu tienen la misma gloria, pero todo lo hacen por medio de Jesucristo. Es lo que de alguna manera Juan está tratando de abrir los ojos. Vimos a Dios. Vimos la gloria de Dios solamente por el unigénito del Padre, porque el Padre quiso revelarse, por medio de Jesucristo. Y Juan dice, vimos, con estos ojos humanos, pecaminosos, que son ojos a veces torpes, pero con estos ojos pudimos ver la gloria de Dios en Cristo. Vimos al unigénito del Padre. Volvemos al versículo 18 otra vez. A Dios nadie lo vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él, solo Él, lo ha dado a conocer. Por eso nosotros, hermanos, cuando vamos a predicar el Evangelio, tenemos que hacer un énfasis importante en nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que verdaderamente mostrar su persona y toda la capacidad divina que tiene para salvar, para sostener esa salvación y para guiarnos en esta vida o en la vida en este mundo. El todopoderoso de la vida cristiana es el yo soy de Dios, nuestro Señor Jesucristo. ¿Entienden? Entonces, con esto vamos entendiendo que no hay otra forma en que Dios se revele si no es por medio de su Hijo. Veamos otros pasajes que nos van a ayudar un poco también en esto. Juan capítulo 12. Juan capítulo 12, versículo 45 y 46. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Vamos al 45. Y el que me ve, ¿ve a quién? Al que me envió. Esto no es cualquiera puede decir. Yo no puedo decir, o nadie, ningún hermano o hermana, puede decir, el que me ve, ve a Dios. No tenemos esa posibilidad. De hecho, ni siquiera tenemos 2 gramos de Dios en nuestro ser. Pero Jesús le dice a ellos, el que me ve, ve al que me envió. Pero agrega algo interesante. Yo, ojo con este pronombre personal. El único que tiene el derecho real de decir yo es Jesucristo. Aunque nosotros usamos también el yo muchas veces. No en mala manera, quizá lo usamos bien, pero es mejor evitarlo. Porque el único yo soy en la Biblia es solo Jesucristo. Pero él dice, yo, la luz, una sola, la luz. He venido al mundo para que todo aquel que cree en mí, no permanezca en tinieblas. Y si ustedes van 4 capítulos más atrás, capítulo 8, versículo 12, él dijo, yo soy la luz del mundo. El que cree en mí no andará en tinieblas. ¿Estamos? Para poder entender incluso al Dios del cielo, para poder conocerle, para poder captar lo que es Él en su persona y cuál es su palabra, hay que ir y hay que entender vía Jesucristo. Ser iluminados por esa luz que es nuestro Señor Jesucristo. No hay otra forma de llegar a entender quién es Dios y cómo se ha manifestado si no es por Jesucristo. Quien no va por medio de Jesucristo al Padre, entonces va a seguir en tinieblas. Va a seguir con un entendimiento oscuro, con un entendimiento sin iluminarse, porque Dios es luz y para poder entenderlo hay que estar en la luz. ¿Y por qué los hombres no quieren ir a la luz? A la luz refiriéndonos a Jesucristo. Si ustedes van a Juan capítulo 3, dice que los hombres no vinieron a la luz porque sus obras eran malas. Porque amaron más las tinieblas que la luz. ¿Entienden? Por eso los hombres no pueden conocer a Dios, no pueden entender. Entonces se rebelan ante Dios. Dejan que realmente de seguir a Dios, de mirar a Dios, de ver la posibilidad de conocerlo. Y cuando se les habla de Jesucristo, no lo quieren ver porque Jesús, según ellos, era un hombre, era un profeta, era un gran líder, un gran maestro nomás. Pero hasta ahí llegaba. Y hermanos, sí, Jesús fue hombre. Tuvo que ser hombre para poder morir, para poder derramar sangre, para ser castigado por nosotros. Pero él no dejó en ningún momento de ser Dios. Bien, al capítulo 1, versículo 14, y aquel verbo se hizo carne y vimos qué dice. No vimos su cuerpo, no vimos qué lindo que era, vimos su gloria. Aunque él, como dijimos anteriormente, se veló en ese cuerpo de carne, porque si se manifestaría como el yo soy, entonces nadie permanecería en su presencia vivo. Donde él caminaría y habría gente, estarían muriendo todos, porque su santidad sería reflejada tan fuertemente como lo fue en el tabernáculo y en el templo, que nadie podía ministrar porque la gloria de Jehová había llenado el templo o el tabernáculo. Muchos dicen que la gloria de Jehová, que el templo de Herodes, el templo que se hizo cuando él hizo su ministerio, dicen que ese templo no tuvo valor porque, o el segundo templo agrandado por Herodes, no tuvo valor porque supuestamente la gloria de Jehová no había descendido. ¿Estamos seguros de eso? ¿Es cierto que la gloria de Jehová no había descendido al templo que había agrandado Herodes? Porque no es que Herodes hizo desde todo el templo, sino sencillamente habían hecho el templo, llegaron hasta una parte y Herodes le dio como un hermoseamiento porque él le gustaba mucho la arquitectura, Herodes el Grande. Pero seguía siendo el templo en Jerusalén de los israelitas. Ahora, ¿la gloria de Jehová descendió en ese templo? ¿Hay alguna prueba bíblica que él descendió? ¿Quién enseñaba en el templo? ¿Y quién purificó 2 veces en su ministerio el templo? y dijo, mi casa. ¿Eh? Vosotros habéis convertido mi casa en cueva de ladrones, siendo que esta casa es casa de, ¿eh?, de oración. ¿A dónde se sentaba muchas veces cuando estaba en Jerusalén Jesús a enseñar? Desde los 12 años empezó a altercar con los líderes de Israel. ¿Llegó la gloria de Jehová al templo? Claro que sí. Sí, fue hecho por un pagano, fue hecho por supuesto por un hombre quizá no israelita, o mitad medio Israel o algo así, pero escúchenme, la gloria de Jehová sí llegó, es más, purificó, quitó toda la porquería de comercio que había dentro del templo, sacó a todos, echó a todos, porque ese lugar, según Jesús, no los apóstoles ni los discípulos, era santo. ¿Entienden? Sí llegó la gloria, pero velada en un cuerpo de carne. Y vimos su gloria, gloria, como el unigénito del Padre. ¿Entienden? Entonces Juan hace ver que verdaderamente el que veía a Jesucristo, vamos otra vez al 12:45, el que me ve, ve al que me envió. Porque yo soy tan Dios como el Padre, como el Espíritu, y yo soy el yo soy del Antiguo Testamento. ¿Se acuerdan cómo termina Juan capítulo 8, versículo 58? Están hablando y discutiendo de Abraham, y Jesús termina ese discurso diciendo, antes que Abraham fuese, él dijo, yo soy, no dijo yo era, yo soy. ¿Y qué quisieron hacer los maestros y todos los que eran parte del templo? ¿Qué querían hacer con él? Apedrearlo. Pero Jesús dice, salió de en medio de ellos y se fue. ¿Entiende? ¿Por qué lo querían apedrear? ¿Qué hizo de malo Jesús? ¿Dijo algo malo? No dijo nada malo. Pero para ellos era malo que él diga que él era el yo soy. Eso es lo que le dijo Jesús a ellos. Les declaró abiertamente, yo soy. Éxodo 3:14, que le habló a Moisés en la zarza ardiente. Ese soy yo, el mismo. Soy yo el mismo que visitó con los dos varones también agregados a Abraham. Y le hizo ver que Sara iba a tener un hijo a la vuelta del año. Soy yo el que di la orden para que se destruya Sodoma y Gomorra. Capítulo 19 de Génesis. Y esto para los líderes de Israel fue como un insulto. Decir, vos, un galileo. Porque ellos lo veían solo en la parte humana a Jesús. Ellos no veían la parte divina. Porque la parte divina de Jesús solo podían ver no solo los que creían en él, sino los que verdaderamente entraban a la intimidad con Jesús. A su magisterio, a sus enseñanzas, todo lo que él daba, solamente ellos podían ver verdaderamente y entender que Jesús era el Dios de Israel, era el Mesías. Fíjense que cuando los discípulos, o ya convertidos en apóstoles después que vino el Espíritu Santo, convertidos en apóstoles, ellos predicaban y constantemente enfatizaban una cosa en su mensaje. Cristo, Jesucristo, Jesús, Hijo de Dios y hasta unigénito del Padre también. En las cartas, también, Pablo, Pedro, el escritor a los Hebreos, siempre enfatizan ¿a quién? A Jesús, porque para poder ver a Dios, solamente podemos ir por medio de Jesucristo. No hay otra forma. Y tenemos que ser iluminados para que no permanecer en tinieblas. Segunda Corintios 4:6. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciera la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz ¿de quién? ¿En la faz de quién? De Jesucristo. No es que el Padre vino y resplandeció Dios al mundo, sino en la faz de ¿quién? Cuando en el principio, dice la Biblia, comienza diciendo, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Versículo 2, y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios estaba o volaba, revoloteaba, dicen algunas traducciones, revoloteaba sobre las aguas. Y había Nieblas todavía. Y llega al versículo 3. Y comienza la primera etapa del ordenamiento, porque el cielo y la tierra ya estaban creados. Aunque estaba todo desordenado y vacía la tierra, era todo como una masa acuífera nomás que estaba allí, entonces empieza el ordenamiento. Pero para que haya orden, cuando usted llega a su casa de noche y sabe que está todo desordenado, ¿qué es lo primero que va a hacer? Va a prender la luz, porque no creo que se va a querer en el oscuro empezar a tratar de ordenar las cosas, porque ni siquiera ve bien las cosas, qué es, dónde va en cada lugar. ¿Qué va a hacer? Va a prender la luz. Si no tiene energía eléctrica, va a prender una lámpara. Va a prender, no sé, algo que ilumine, una linterna. Pero usted va a necesitar luz. ¿Qué es lo primero que hacemos cuando corta la luz, cuando corta la energía eléctrica? Hoy ya, linterna del celular, enseguida, linterna del celular, ¿eh? Porque todos se atraen. Y si no, si tenemos una luz de emergencia, tenemos una luz de emergencia. Quizá usted tiene el sistema instalado también con su red eléctrica, que se corta la luz y ¡tum!, las luces de emergencias se prenden. Pero, ¿dónde estaba la luz de emergencia en la creación? No había, tampoco. Es que todavía no estaba vista la luz. Pero dice el versículo 3, y dijo Dios, no dice y creó Dios. Dice, y dijo Dios, sea. ¿Entienden? No dijo sean formada la luz, o sea, échala, sea la luz. Y dice, y fue la luz, y vio Dios que la luz buena. ¿Entienden? Primer día. Vio Dios que la luz era buena. La pregunta es, ¿qué luz? ¿Cuál es la luz? Porque él no dijo, vamos a crear la luz, vamos a hacer la luz. Dijo, y dijo Dios, sea la luz. O sea, que se encienda la luz. ¿Y quién creen que se encendió ahí? ¿Quién creen que resplandeció en su faz en esa tierra desordenada y vacía que estaba en tinieblas? Era nuestro Señor Jesucristo. Es lo que Pablo está citando a los corintios en 2 Corintios 4, 6. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandecieran, ¿qué? De las tinieblas resplandeciera la luz. No las luces, la luz. Entonces, y dijo Dios, en ese y dijo, entró el verbo en acción. Entró la luz a accionar en esa tierra desordenada y vacía e iluminó todo. Y ahí comenzó así, ahora sí, a formarse, a separarse las aguas de las aguas, cielos de cielos y demás cosas y todo lo que se hizo en el segundo día. Pero todo fue ordenándose cuando la luz, la faz de Jesucristo, iluminaba todo en este mundo, que se estaba formando y dando los preparativos para que quede completo hasta el séptimo día. Pero todo iba en la luz de Jesucristo. Todo tomaba vida, según vemos en Juan 1, 4, y Él era la vida de todo. En Él estaba la vida, no solo la luz, sino que en Él estaba la vida. Todo cobraba vida, ¿por qué? Porque la luz de Dios resplandeció en los albores de la creación. Así también, ese mismo que resplandeció en los principios de la creación, también resplandece en el principio de mi vida espiritual. Cuando Él ilumina mi ser, ilumina mi entendimiento, es cuando yo puedo creer en el Evangelio. En el versículo 4 y 5, Pablo está hablando que Satanás cegó el entendimiento de los hombres para que no crean al Evangelio. Pero Dios es el que sigue mandando su luz al entendimiento de los hombres y mujeres en este mundo para que puedan creer y el resplandor de la luz de Cristo y del entendimiento de Cristo pueda llegar a que puedan conocer al conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Que puedan entender que por medio de Jesucristo pueden llegar a Él. Y la luz de Dios puede ser algo que esté en sus corazones y en sus mentes para ayudarles a entender por medio, de Jesucristo, quién es Dios y acceder en esperanza y en fe, poder acceder al trono de gracia del Señor, al trono de perdón de nuestro Señor Jesucristo. Entendemos, no se puede, repito lo que ya venimos diciendo desde el principio, no se puede ir a Dios si no es por Jesucristo. Y por eso tenemos que predicar el Evangelio siempre poniendo a Jesucristo en alto, no solo como Salvador, sino también como Señor y como Dios. Cuando vamos entendiendo esto, entonces ahí es cuando nosotros vamos a poder también predicar y hablar el Evangelio en una manera bien clara. Colosenses capítulo 1, versículo 15. ¿Quién es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda criatura? Bueno, hasta la primera parte del versículo, la primera coma, como que todo nos gusta. La segunda parte es la que siempre es un poco conflictiva, y en especial cuando los testigos de Jehová están discutiendo con usted. Dice, ¿quién es la imagen del Dios invisible? Dios el Padre no se va a manifestar, pero la imagen del Dios invisible es Cristo, el primogénito de toda criatura. Ya explicamos un poco esto en el estudio anterior sobre el tema de la primogenitura. La primogenitura, en el caso que Pablo relata aquí, no es la primogenitura, que él es el primer creado. Porque acá dice, el primogénito de toda creación, como que es la primera criatura creada. Esto no es lo que quiere decir el pasaje. Es el título de primogenitura que tiene Cristo. Es el único que verdaderamente tiene todo dado por Dios para poder de esa manera ser reconocido. Que Dios no va a buscar a otro para ser reconocido que no sea por su Hijo Jesucristo. Por eso la Biblia no solo habla que es el primogénito de toda creación, y también cuando nació fue el primogénito de María, que nació de María, sino que también es el unigénito. No hay otro. Del Padre se genera, sale Jesucristo del seno del Padre, volvamos un poquito al principio, sale del seno del Padre, pero que estuvo siempre, siempre. Juan 1:1, y el Verbo era Dios, no un Dios, era Dios. ¿Entienden? La única manera en que Dios se puede visualizar a los hombres, se puede dejar de ser invisible a los hombres y no solo seguir en un estado de espíritu, es solo por medio de Jesucristo, el unigénito Hijo, a quien él le dio el derecho de toda la primogenitura divina. ¿Entienden lo que quiero decirles? Los padres en Medio Oriente, en la época bíblica, podemos ver, como ya hemos citado, varios casos, caso de José, el caso incluso, ustedes saben que el caso incluso de Jacob, no lo citamos, pero ¿quién era el mayor entre los dos mellizos? ¿Se acuerdan la historia bíblica cuando Rebeca estaba dando a luz a ambos? ¿Quién salió primero? Esaú. Y después, como que le pegó un tironazo a Jacob, y sale Jacob, pero el primero era Esaú. No era Jacob. Entonces, por segundos, por minutos, el primogénito fue, eran mellizos, pero el primogénito fue Esaú. Pero ¿a quién se le dio la primogenitura? Aunque con trampa y todo, pero ¿a quién se le dio la primogenitura? ¿Y a quién Isaac le dio todos los derechos de primogénito? Con trampa y todo lo que queramos decir, pero la profecía de Dios decía, el mayor serviría al menor. Ya me estoy confundiendo, se me armó mal el trabalengua. Pero, ¿entienden? Es importante que nosotros entendamos que Jacob tenía la primogenitura dada ya por Dios. Porque dice la Biblia, a Jacob amé y a Esaú que aborrecí. Ahora, no es que Dios aborreció a Esaú en el sentido que no tenía la posibilidad de tener una bendición divina, sino que Dios ya había premeditado, ya tenía prefigurada la primogenitura para Jacob, que era el menor entre los dos por minutos o por cierto tiempo, nomás muy corto, en que él era el segundo que salió. Pero Esaú no tuvo. Esaú, es más, por un guiso de lenteja o de un guiso rojo, vendió, dice, la primogenitura. ¿Se dan cuenta? La primogenitura era posible traspasar a otro. Y si el padre decidía, habíamos visto el caso de los hijos de José. Cuando Jacob los bendijo y dijo, ellos serán hijos míos, pero ¿a quién le dio la primogenitura de los hijos de José? A Efraín, que era el menor. Después José tuvo otros hijos, pero los dos hijos principales que Jacob se tomó para sí eran Manasés, el primero, y Efraín, pero a Efraín le dio el derecho de primogenitura, no a Manasés. No me pregunten por qué era así. Así lo decidió Jacob. Quizás había algo que Dios le reveló a Jacob. La Biblia no lo menciona, pero él lo hizo así. ¿Entienden? Y como hemos dicho, también el caso de los hijos de Jacob. ¿A quién se le traspasa la primogenitura? A José. Porque Rubén, que era el primogénito por nacer primero, por haber hecho un pecado contra el hecho de su padre, entonces Jacob no le dio la primogenitura a él, aunque era el primero en nacer, pero la primogenitura se le concedió a José. Entonces, hay que saber que la primogenitura podía ser el primer hijo, pero también era el derecho a obtener a quien el padre le quisiera dar. En el caso de la divinidad, no le dio la primogenitura, el derecho de primogenitura al Espíritu de Dios, sino al Padre. Con eso no estamos diciendo que Jesús es más que el Padre y más que el Espíritu. Los tres, digo, son iguales, pero entre ellos hay un relacionamiento y funciones distintas que hacen, pero se complementan para forjar la obra divina hacia la creación. ¿Entienden? Aunque el Padre hace una operación, el Hijo hace otra operación y el Espíritu hace otra operación, pero los tres están en coigualdad de gloria y de perfecciones. No digan atributos, porque nada se le atribuye a Dios. Él es perfecto, Él es único. Son virtudes divinas, podemos llamarlo así también, pero no son atributos, como dicen la mayoría de los libros de teología sistemática cuando se habla de Dios. Es importante entender. Entonces, Él es primogénito de toda criatura, no de toda creación, de toda criatura, porque es el máximo. Él es lo mejor. Dios ha dado todo lo que tiene, y eso lo dijo Jesús, porque el Padre ha dado todo el juicio, dice, ¿a quién? Al Hijo. Todo. Nada va a ser el Padre sin Jesucristo. Bueno, vamos un poco, avancemos para ir terminando. Colosenses 2:9, lo que hoy le citaba, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad o deidad. ¿Entienden? En él, en Jesús, habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad. Y como he explicado algunas veces, o he comentado, mejor dicho, en algunas ocasiones, uno se pregunta y dice, Salomón oró, capítulo 7 del primer libro de Reyes, Salomón oraba. Y entre el 7 y el 8, todo ese acto de adoración que se hace en el templo cuando se inaugura, en su oración, él dice en un momento, esta casa que uno diría, ¿qué podría albergar a Dios? Pero dice, si los cielos de los cielos, no te pueden contener. O sea, hablando de los tres cielos, nuestra atmósfera, el universo y el lugar donde está Dios. Ese tercer cielo, como lo llamó Pablo también en 2 Corintios 12. Ahora, todo el universo, que es gigantesco, puede contener al poderoso e inmenso Dios. La pregunta es, ¿cómo puede ser que fue contenida la deidad de Dios en un embrión? En un embrión. Por eso siempre digo, los milagros de Dios hasta a veces se manifiestan en lo microscópico. Porque algo que todavía a veces, hoy en día tenemos estas máquinas para las ecografías y ya se ve el corazón, ya se ve ahí el bebecito todavía en formación, chiquitito. Pero uno ve y uno dice, ahí estaba Dios. Y uno se pregunta, ¿cómo? Bueno, la Biblia dice que en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. No me pregunten cómo es eso. Pero si la Biblia dice, y si Pablo lo afirmó, yo creo que lo hizo por obra del Espíritu Santo. No lo dijo porque él se le antojó decir o porque estaba emocionadísimo con Dios, estaba tan contento con Dios. No, él lo dijo. Lo declaró seguramente por inspiración, pero es importante entender que en este versículo es uno de los más fuertes en relación a la deidad de Cristo. No puedo negar la deidad de Cristo estando este pasaje de esa manera. Y ustedes saben que cuando ustedes leen la traducción del Nuevo Mundo, está casi igual el pasaje, casi igual. Entre el capítulo 1 y el capítulo 2 de Colosenses, en esa, entre comillas, Biblia, pues no es Biblia, está, digamos, una declaración tan importante que contradice y echa por tierra la declaración que ellos dejan estipulada en Juan 1:1. Pero ellos nunca van a reconocer eso. Nunca van a decir eso. Pero bueno, es para que veamos que a veces cuando el hombre hace su obra, la hace mal. Dios no se contradice, pero el hombre en sus escritos puede contradecirse. Vamos a Hebreos, último pasaje. Hebreos, capítulo 1, versículo 3. Quien siendo el resplandor de su gloria, y la imagen misma, de su sustancia, de Dios está hablando, y sustentando todas las cosas con la palabra de su poder, hablando de Cristo, de su poder, habiendo hecho la purificación de nuestros pecados por sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad. ¿De dónde? A la diestra de la majestad de las alturas. Nadie puede sentarse a la diestra de la majestad de las alturas. Nadie. Solamente Jesús. Él es la imagen misma. Es el resplandor de la gloria de Dios. Y es la imagen misma de todo lo que es la sustancia de Dios. Nadie puede conocer a Dios. Nadie puede ver a Dios si no es por medio de Jesucristo. Quien quiera llegar a Dios, quiera entender a Dios, quiera saber de Dios, solamente tendrá que primero creer en Cristo, aceptar no solo que también Él existe, sino que Él es el único que manifiesta a Dios. Hay que tratar de no ser Felipes en nuestra vida, sino ser personas que verdaderamente tomamos a Jesús como debe ser tomado, como Dios y el único que nos manifiesta a nuestro Padre Celestial. Padre Santo, gracias por tu palabra. Gracias por lo que ella nos muestra y nos enseña en cada ocasión que la abrimos y meditamos en lo que nos da. Gracias por esa esperanza que tenemos, porque en ella encontramos también el refugio espiritual necesario para resistir, para seguir firmes y adelante por la oposición que hay hacia tus hijos en este mundo. Gracias porque también en ella podemos encontrar la esperanza de la gloria eterna y pedimos que nos sigas ayudando a fortalecernos en ella para no caer y no desmayar y seguir predicando tu evangelio a través de lo que tu palabra nos enseña. En el nombre de Jesús. Amén. Escuchó el mensaje bíblico expuesto por el pastor Héctor Olivati. Estudie siempre la palabra de Dios y confíe en las Escrituras como la guía de su alma.